en la red que se conforma con la Red Nacional de Medios Alternativos. Tiene a varios colectivos participando de la generación y la producción de información y bueno, los compañeros de Zumba La Turba, otro de los programas, otra de las radios que se encarga de sostener semana a semana el Enredando las Mañanas, nos enviaron un audio que tiene que ver con una convocatoria para el día 10 de agosto. Zumba La Turba y la convocatoria, Zumba La Turba es una radio de Córdoba, la convocatoria es allí en Córdoba, es una nueva convocatoria pidiendo justicia para el hijo de Gilda, el 10 de agosto frente a la SENAF a las 12 horas. Gilda Morales, en bici por mi hijo, lleva ya 16 días en huelga de hambre frente a los tribunales. Tribunales y aunque la respuesta de los funcionarios no llegan y los derechos de su hijo siguen siendo brutalmente vulnerados, la solidaridad la rodea cada vez más. Y bueno, desde Zumba La Turba conversaron con Florencio Bianco, integrante del Colectivo Nacional de Visibilización del ASI, quien compartió lo sucedido en una agitada jornada que culminó con el compromiso del subsecretario del SENAF, Antonio Franco, a involucrarse personalmente en el caso. Y bueno, lo que tiene que ver con esta noticia y la nota que generaron los compañeros Zumba La Turba es lo que les vamos a estar pasando ahora. Nos reunimos frente al edificio de Tribunales 1 en la calle Caseros para acompañar el reclamo por la restitución de los derechos del hijo de Gilda Morales. La consigna concreta es basta de abuso judicial y consiste en un repudio al accionar concreto de la jueza Morcillo, una jueza que está impidiendo a los niños que están en alguna situación de violencia, de gozar plenamente de los derechos reconocidos en tratados internacionales, en leyes nacionales y provinciales. El caso de Gilda Morales es uno de estos casos muy concreto y tremendo, pero no es el único. Allí hicimos una asamblea abierta junto a varias organizaciones que afortunadamente nos acompañaron, como el Frente Darío Santillán, Las Rojas, Mala Junta y el Polo Obrero. También había muchas madres cuidadoras que sufrieron la violencia de esta jueza después de haber denunciado. Allí hicimos una asamblea abierta en la que decidimos ir al SENAF, lo hicimos marchando y cuando llegamos al SENAF fuimos recibidos de una manera absolutamente inesperada y con más violencia. Un empleado del SENAF maltrató físicamente a Gilda para impedirle su ingreso al edificio, la empujó. Le torció el brazo, con su pierna le impidió el ingreso trabándole sus piernas. Recordemos que Gilda hace 16 días que está en huelga de hambre. Y después nadie dentro del edificio se hizo responsable, fueron todos cómplices de ocultar quién fue este señor para dar nombre y completo para la denuncia que Gilda Morales va a hacer ante las autoridades. Concretamente, con nuestra exigencia era que el SENAF cumpla con su responsabilidad de hacer que el hijo de Gilda tenga todos los derechos que le corresponden. Se negó a dar por escrito las razones de su no intervención en el caso. Aunque la presencia de todas estas agrupaciones y todas estas mujeres que estábamos ahí, logramos sí hacer presión para que se llamara a la máxima autoridad presente en Córdoba en estos momentos, que es el subsecretario de la SENAF, el señor Franco. Si bien no logramos exactamente lo que esperábamos, que era una respuesta por escrito, sí logramos el compromiso verbal del señor Franco para supervisar personalmente este caso. Aparentemente, bueno, se comprometió a asistir durante el día de hoy con su equipo técnico a la casa donde está el hijo de Gilda Moreno para hacer una inspección de supervisión. No logramos que se comprometiera a darnos un informe. Él insistió en que su responsabilidad está hacia la justicia, entonces que el informe lo va a elevar a la justicia. Ni tampoco que nos diera por escrito nuevamente por qué no puede la SENAF, siendo un ente autónomo, como consta en la ley, hacerse responsable de la seguridad y de la salud, tanto psíquica como física, del hijo de Gilda Morales. Pensamos que fue nuestra presencia ahí en conjunto la que logró sacar estas promesas, estos compromisos de parte de Franco, y resolvimos, también quedó noticiado Franco, un encuentro mañana a las 12 del mediodía para recibir información sobre el caso. Así que la convocatoria concreta es mañana jueves 10 de agosto, concentrarnos nuevamente en la SENAF para exigir una respuesta inmediata al pedido de justicia y de restitución de derechos del hijo de Gilda Morales, porque no podemos seguir aceptando la irresponsabilidad de agentes judiciales que deberían estar trabajando por los derechos de los niños y no hacen otra cosa más que revictimizarlos y revictimizar también a sus familias. Bueno, ahí escuchábamos el audio de los compañeros de Zumba La Turba allí en Córdoba.